Los docentes de la provincia de Buenos Aires marcharon hasta la Casa de Gobierno. La actividad fue convocada por el Frente de Unidad Gremial Bonaerense y coincidió en el centro de la ciudad de La Plata con las protestas de trabajadores estatales, judiciales y del astillero Río Santiago. Los maestros pidieron principalmente por salarios e infraestructura. Así lo manifestó Verónica, docente de una escuela de la localidad de General Belgrano. Por un lado, la situación de los sueldos docentes, que seguimos sin la paritaria abierta, se niegan a charlar con los docentes. Cuando abren un ámbito de diálogo, es simplemente para mantener la misma palabra que está desde fines del año pasado. Seguimos con los sueldos congelados, con algunos depósitos de vez en cuando que ni siquiera se sabe a qué pertenecen o qué es lo que están pagando. Y por otro lado, lo más serio de todo es el tema de la infraestructura escolar. Las escuelas están cayendo realmente. Hace ya más de 2 años que no tienen mantenimiento, calefactores que no andan, las situaciones de los comedores también son deplorables. También dijeron presentes los equipos de orientación escolar que atraviesan una situación de vaciamiento. Desgraciadamente, además de no dar ninguna solución a los problemas que venimos planteando desde que se inició esta gestión, ahora encima han planteado la posibilidad de hacer que los equipos de orientación escolar no solamente estén en las escuelas, sino que tengan que abarcar al conjunto de las escuelas, es decir, sacarlos de su lugar de trabajo para que atiendan de vez en cuando a todas las escuelas de los distritos, vaciándolo y con la posibilidad de que en un futuro hasta lo terminen sacando. Y como en otras oportunidades, los estudiantes también acompañaron la jornada de lucha. Y comprendemos que esta lucha se da entre todos, tanto como docentes como secundarias, y vemos necesario las medidas de lucha que estamos tomando y bancamos en todo momento a los paros de nuestros docentes y llevando la lucha junto a ellos. Reportó para Farco, Radio Futura, desde La Plata.